Este es el podcast de Pinches Genios. 1, 2, 3, 4. Crean o no, para eso estuvimos ensayando 3 horas. Sí, nos mandamos el script por Facebook. Por Facebook, porque está no, bien. No, bueno, no lo mandamos. ¿Cómo te llamas el que te libro? Porque ya tengo mi jefe de video. Lo mandamos por FTP, lo subimos a un servidor. El logo chic, el script. Y ensayamos durante 3 horas aquí. Las 3 horas más exhaustivas de mi vida. Cierto. Ahora hay que intentar la hacer otra vez. Este es el podcast de Pinches Genios. Vean, pues. Por eso ensayamos para hacer uso de calidad de nuestros pinches. Cada día mejoramos para ofrecer un mejor producto. Estamos grabando desde San Francisco y el otro equipo está trabajando desde Chihuahua, evitando las balaceras. Sí, el ¿cómo se llama? La Second Unit. Sí, tenemos ahí. ¿Esa es la G-Unit? No, por cierto, el tema de hoy, ¿cuál es? Es gustos culpables. Gustos culpables. Así, para nuestros pinches escuchas que no sepan qué, a ver, que Alejandro nos diga, ¿qué es un gusto culpable? Es aquel placer que conlleva una cierta vergüenza, humillación. Porque no es lo que se espera de ti. Sí, digamos que es algo que te gusta, pero no compagina con el estándar que tienen de tu persona. Con el estereotipo que ven en ti. Sí, con tu, dirían los psicoanalistas, con tu yo ideal. Eso que es algo demasiado pinche. Ya no sé, es algo que te gusta, pero que es naco. No necesariamente. Claramente los gustos culpables son nacos. A mí, por ejemplo... A ver, sí, ya lo pensé. Pero Magir puso cara de ¿quién? A ver, dime el gusto culpable en el que pensaste entonces. No, ya no. Puta, no me puedo escuchar nada de internet. Ok. No te Scarlett Johansson. No, Scarlett. ¿Qué no te gastaron con los cojones del podcast anterior? Ay, son cojones. No, me estoy en el programa de que a veces todavía juego con los Playmobil que ahí tengo y ya, los pongo ahí armados, etc. Bueno, eso no es naco. Yo también lo hago. Eso es creepy. Yo jugaba hasta un par de años que regalé con todos mis Lego. O sea, si tuviera una figura de acción de Simón Bolívar, gracias Hugo Chávez, no. Dame usted de Vicente Guerrero de Iturbide. Explica por qué. ¿Por qué? Por las patillas. En serio, es que tiene unas patillas. En todas las cosas, monografías, pero con las patillas. Ese sería mi gusto culpable. O sea, si tuviera. Si tuviera vello facial, me dejaría patillas de Iturbide. En inglés les llaman lamb chops. Lamb chops. Sí, así como patas de ternera. ¿O? De un cordero. Sí, de caballo puchero, mejor. Yo les llamo patillas de Iturbide, pero. No hay pedo. Sí, o sea, cuando tenga... Esa es su elección. Cuando sea famoso y tenga una imagen que todos quieran imitar, voy a decir patillas de Iturbide. No mames, gusto culpable es esta Jessica Rabbit como figura erótica. No mames, está bien rica. ¿Jessica Rabbit? Jessica Rabbit. Yo estaba pensando en la de Space Jam. Era una coneja. Ay, no, Jessica Rabbit es como... Pero... ¡Esa animada! Era una coneja. ¡Con los conejos! Yo con la misma. Esa era Lola Rabbit, la que era una coneja. Era Lola Bonnie. Lola Bonnie, sí, bueno. ¿Quién es esa Lola Bonnie? ¡No! Por eso me extrañó decir eso. O sea, ¿hay límites, por Dios? ¿Compañero, tú te cogerías a Lola Bonnie? No. ¿Por qué les castigo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, en serio. Imagínate. No. A Lola Bonnie no, a Jessica Rabbit. A Lola Bonnie. A las dos vamos a ver. ¿Y al mismo tiempo? ¿A ninguna de las dos? Pues... Es como la pregunta de Reyes, la de Beca. Ah, sí. Habla. Creo que ya lo hicimos, pero... No, pero no tengo por qué. No me acuerdo mucho. Nos decía Jesús. Ahora sé que nos decía Jesús. Reyes. Mira, ¿tú qué preferirías? ¿Darle un beso en la boca a Beckham y que todo el mundo se entere? Como amarle la verga que nadie sepa. ¿Es qué tipo de preguntas estoy hablando? ¿Qué filosofía? Es que no puedes contestarla, ¿qué haces? Pensarle que todo se entere. Sí, sí, la claridad. Sí, además sí le puedes sacar dinero a los bailes. Sí, y le sacan más que lo que le podría sacar a Beckham. Bueno, depende. Sí le puedes sacar. Bueno, le puedes sacar a Crocina, pero... Bueno, ¿Qué? 80 calorías, ¿o cuánto era? Más o menos. Fructosa. Fructosa y acrocina. ¿Eh? 80 calorías. No, no, no. El contenido. Bien, el contenido. El contenido energético. Diría, pero con ellos en situaciones desesperadas, eso puede salvarte la vida. Imagínate un tipo ahí. Pues si necesito correr 100 metros más. No, si me dio su propia harina, ¿por qué no te podría tomar sus propios? Pero no te dio su propia harina. Sí. Haz cuenta que se orinó en una víbora, bueno, en una piel de víbora, en una piel de víbora, haz cuenta que él peló la víbora y se la comió la víbora. Se la comió la víbora. Oye, rápido, o sea, ya es una víbora, como cuando así la matas y le quitas el víbora. Eso fue más o menos lo que hizo, con los colmillitos ahí. Como estos culpables, los señores esos que se ponen sus botas con viboritas, la cabeza de no, la no, en la punta. No, pero son culpables tuyos. No, no son culpables, porque ellos están orgullosos de sus botas de víboras. Ay, a mí si me limpiaran con eso me daría mucha pena. Bueno, pero justo culpable fui a ver a la arrolladora. Y me gustó. Culpable, fui a ver al Recodo y año con año voy. Y me gusta. ¿Es en serio? Sí. Compañeros, vamos a perder misteriosamente a un póster. No, sí, ya te ok, incluso aunque cambiara de sexo, no quiere decir que me fueran a perder como póster, porque es. No, porque sería póster. No, bueno, ya olvidé. Acabo de mandar otro chiste. Sí. Vienes con todo el día de hoy. Ya, maldita sea, es el amor. No, nadie te ama. Pues sí, pero eso no me impide a mí amar. ¡Te recupera elegantemente! Me acaba de levantar. Aprovecho. Dejemos los albures de Alfonso Sayas para otro. Rey es 1990 en este momento. ¿Acaso las películas de ficheras están al puro pero? Podemos alburear. Están en auge. Esto es una ¿cómo se llama? Un podcast de ficheras, ¿acaso? ¿Alguna de ustedes le gustó películas de ficheras? No, una. Son de Rafael Inclán de. No, sí, yo sé quién sale, pero nunca he visto una. Había una, bueno, es que no era de ficheras. O no sé si era de ficheras, pero se llamaba. No, es que no. Por tus pujidos. No. Había una, del Caballo Rojas con Andrés García que se llamaba El Macho Biónico. El Macho Biónico, sí. Tenía la premisa así como de Steve Austin, la de. O sea, tiene un accidente y pues le tiene que poner partes biomecánicas, ¿no? Un pene de acero. Pero en este caso, pues la única parte que se lastimó fue su miembro viril, su linga. Su machito. Su monstruo de un ojo. Su tepuli. Alguien leyó Azteca de Gary Jennings aquí. Eso es de nuevo. Y, ¡mamá, no quiero! Y básicamente. ¿Gusto culpable el curry? No, el curry no es gusto culpable, está muy muy chido. Está bien rico. Yo lo sé preparar. ¿Cómo se prepara el curry? Bueno, para empezar es como el mole. Si se sé prepararlo así de un inicio, ya eres Dios. Pero, ¡ay, Dios! ¡No! Dios en el podcast, ¿no? Por eso, yo no sé hacerlo desde el inicio, así de. Es un semidios. Es un semidios. Es nada más como comprar un mole de Doña María y. ¿Pero por qué es gusto culpable? No, Didier dijo que no. Llegaste muy tarde. No, Cacho siempre ha estado aquí. Nadie ha ido, nadie le vio. Nadie fue a comer chimichanga. Ni tiene gases. A ver, hablemos de los gustos culpables de... A ver... Eructar en el carro a toda fuerza. Eso más bien es un placer. Sí, es un placer. No, pero es... ¿Eructar? Eructar en público sería así como culpable. ¿No? Pero es placer culpable, no es gusto. Escuchen el podcast anterior, por favor. Sí, eso requiere cojones, pero... You need some cojones. O falta de sentido común, más bien. A mí en general no... ¿Es una combinación de ambos dos? ¿O retardo mental? O retardo mental, sí. Ay, es... De Plaza Sésamo a veces. Ay, güey, no. Por cierto, sí, estoy en contra de los eufemismos que utilizan así para para referirse a los discapacitados, o sea, dicen, es tal con capacidades diferentes, ¿no? Bueno, por ejemplo, en inglés, ¿sí? Nosotros tenemos capacidades diferentes. Todo el mundo tiene capacidades diferentes, es una estupidez. O sea, ¿por qué no hacen como en la antigüedad? Pero la RALE sí lo acepta. ¿Matarlos? No, tan antigüedad. Llamemos de hace 2 siglos más. Entonces, ¿pederarlos? No. A lo que me refiero es, un tipo que no tiene una mano, ya tiene mil eufemismos para decirle, ay, no, que no sé qué. ¿Por qué no le dicen manco? Sí. Es un manco, no tiene mano, manco. Yo soy de México mexicano, soy negro. Bueno, ya, ¿qué pasa con la pierna? ¡Cojo! ¡Qué rico! Y se faltan dos y te cojo. No me puedo negar. Si me faltan una mano y mal cojo. Si te falta el Lingam, pues. Ay, te das feliz que sea. No. O sea, te falta Lingam, piernas, cojo. Ay, no. Espero que tengan cómo defenderse de el violamuñones. Si alguien photoshopea, que haga esto. Va a ser el nuevo personaje de nuestro blog. El violamuñones. Violamuñones. El violamuñones. Ah, ¿se hace para la sociedad? No, está en una avalancha con un pene erecto. Así lo digo. ¡Me por ti! Viola Muñones en su cine favorito. Llevado sus. Eso sí pasaría en un Grindhouse. Sí. Ah, gusto culpable de Grindhouse. No, gusto culpable, por ejemplo, comedias románticas y que te hayan gustado. Ah, no, pero. Que te guste verlas, ¿sabes? Dicen, ay, o sea, por Dios, la tipa no tiene pierna y dispara con ella. ¿Qué más quieres? O sea, de eso estamos por gusto culpable. O sea, si lo ves objetivamente es una gran. No, Marcianos al ataque para el. Ah, Marcianos. No, pero está buenísima. Y tiene muchas estrellas. Sí. Y a todas las matan en 3 minutos, excepto a Tom Jones. Y a Danny DeVito. Everywhere I look around. Tom Jones es un gusto de palo. Ah, sí, güey. Sí me gusta Tom Jones, o sea, su ¡otra vez! Ha perdido el toque. ¡Amigo autocolero! Bueno, esa, la de Love is in the Air me gusta más con John Paul Young, pero... A ver, ¿era Paul Young? No sé. Cacho, el coge Muñones se está acercando a ti. No, no, no, no, no, no es coge Muñones. Viola Muñones. Lo hace sin consentimiento. ¡Atómico! ¡Atómico! A ver, Alejandro, un gusto... Que por hecho un gusto culpable. ¡Antes! A mí me gusta la de Physical, de Olivia Newton-John. Ese también es un gusto culpable. Eso no es un gusto culpable. ¿Cómo no? Es un gusto gay. No, es culpable. Ay, no, es culpable. Pues no es gay, es culpable ser gay. Adentro, porque me gusta la música ochentera. Ah, bueno, entonces sí. A mí me gusta la música ochentera. ¿Sí? ¿También? ¿A cualquiera le gusta la música ochentera? No, a mí no. ¿Por qué? No. Es buenísima. No. ¿Por qué no? ¿No te gusta? No, sí, Schlup, a Luis. Medio y al anular hacia adentro, como si fuera un Spider-Man y moviéndolo de arriba abajo. ¿Qué cosa? ¡Touché! Para los que no nos vieron, él se refería al Moloch, no a que nos estuviéramos haciendo la Spider-Man. ¿Cómo se sentía una chaqueta así? No, es que la Spider-Man no es una forma de paja, ¿no? O sea, sí, pero no masculina. Es una paja que le haces a tu pareja, o bueno, a la que toquen en el momento. Como nosotros nos acaban de explicar en traumatología, que la sensibilidad de los músculos de la mano. Y nos estaban explicando que es muy fácil acordarte de cuál es C7. Que es simple y sencillamente el dedo que se siente. Dígase el dedo medio. ¿Qué no es el anular? No, el anular es el del anillo. No, ¿sí sabes por qué es anular? Por el anillo. Te la van a anular, güey. La vida cuando te lo pongan. ¿Por qué? Bueno. Pero si el dedo al dedo que se siente. Así no se olvidan que la inervación es por la raíz cervical 7. Así como Maguire, así. No, güey, el día que tengas un accidente y te seccionen la médula, por favor reza que tengas toda la intacta. Oye, ¿es un gusto culpable? Sí, Maguire es un super. Tenía muy de programa de viaje. Esa doctora Quinn. La doctora Quinn sí, sí. Es un gusto culpable. ¿Quién es la doctora? La mujer que cura. Es este. Una doctora que vivía en un pueblito y ahí curaba. Se encuentra el malo y el feo, pero con una mujer que cura. ¿Es una serie? Sí. Sí. Changos. ¿No crees que lo creo que no? No. No. No. Digo, no. ¿Qué nunca viste ese capítulo de Racing? Cuando le pregunta a Homero a todas las personas. Cuando están en la cuarta dimensión, que se va Homero a ser como de plastilina. Ah, ya. Y les pregunta, ¿han visto Tron? Y todos dicen, no. Sí. Digo, no. ¿Tron es un gusto culpable? No. ¿Yo no he visto Tron? Es que. Digo, sí, ¿quién ha visto Tron? No. Yo no. Digo, sí, digo, no. Pero es que ¿has visto partes nada más? ¿No has visto películas, póster, pinturas? O sea, solo he visto partes, pero el... el bollerista, bueno ya. Fede Tron es que estuvo muy adelantada su época. Sí. Es avant-garde de esta madre. El Fede Tron es que envejeció mal. No es bueno. Es decir, intentó hacer más de lo que realmente podía. Era visionaria. Sí. ¿Así como Titanic? No, Titanic es una mierda. Por eso. No, o sea, ni siquiera. Bueno, no, Tron está chida. Digo, no la he visto. Yo no vi Tron, no. O sea, el pelo de enseña ni no, no, el pelo de las motitas y las rayas. Ah, está súper bueno. Sí, es loco. Digo, no. Sí, las ideas, ¿no? Con mis las ideas. Justo culpable. Sí. Sería el pelo culpable. ¿Alguien murió Hackett? No. No mames, esa película está bien chaqueta. Es algo así como 7 adolescentes, sale Angelina Jolie como 18, 19 años. ¿Y el tipo este que le hace de Sick Boy, cómo se llama? No sé. El escocés ese. Vale, madre, ese pequeño. Y entonces, la idea son como 20 hackers intentando... Tirarse a Angelina. No, intentando... Ahí sí todos se la quieren echar. ¿Y tú no? En la historia no. ¿En la historia son asexuados o qué? No, en la historia se la quieren echar. Ah, sí se la quieren, bueno, yo... ¡Tienen 17 años, por Dios! ¡Es Angelina Jolie! En la versión que yo vi, sí se la querían echar. Hay varias versiones. Pero a mí me gusta pensar que... ¡Es G-String Hackers! De Lord... ¿Nunca viste...? The Lord of the G-Strings. La versión sí, porno del Señor de los Anillos. Sí, tenemos la caja, obviamente. En Mixup, ¿no? Sí, en Mixup. Estaba The Porn Tricks. The Porn Tricks estaba... Manuela y los 5 changos, ¿cómo eres, amigo? Penetrator y... ¿Uno y dos? Harry Potter. Harry Potter y el prisionero de ahí te van, ¿no? Cambiamos a películas porno. Ah, como... Bueno, antes, también había una imagen en internet que decía protege tu varita de su... de Hogwarts cuando entres a su cámara. Y en esta imagen y los condones. Ok. ¿Qué chinga? Ah, eso me recuerda al anuncio de... ¿Sabes que estaría bien chingón un hechizo de Harry Potter que fuera algo así como orgásmico y tú? ¡Oh! hay un hechizo. hay un hechizo de Priapismo. Hay un hechizo que evita el placer y se hace así. Coitos interruptus. Y hace tu varita hacia atrás. Regresando, placer es culpable. Coitos interruptus y echa la varita para atrás. Espectro patrón. Harry Potter es un... A mí no me gusta, pero a la gente que le gusta, supongo que se debe sentir culpable. Oye, es contradictorio, pero está bien. No, pero si le sientes culpable, si el culpable es que tú no has dicho joder. ¿Qué? Crepúsculo. ¿A ti te gusta Crepúsculo? Lo leí, sí. Así es. No leí, no dijo ni sí ni no, nada más así de... Todo el espacio de blanco. Gusto culpabilísimo, ¿así? Emma Watson en la primera película. Ah, no, pero es que Emma Watson... ¡En la primera película! Esa era carnada de cárcel, ¿no? No, mami, eso no era carnada de cárcel, era de carnada. Ay, no, yo en ese género, esta... Emily Brown... ¿Quién es esa? La chamaca. ¡Ah, de una serie de eventos! ¡Híjole! ¡Ah, sí, cierto! ¡Soy fan! No cuenten a nadie, pero se le han dedicado una cantidad enorme de chaquetas a esa vieja. ¿No? ¡Tengo que saberlo! Güey, ¿cuántos años tiene? ¿15? Aunque tuviera 12, güey. Me va a llorar. Ok. Admitirlo en público, ¿verlo? Pero tú, no seas joto. Ya lo leí. A ver, voy a leer la segunda parte. Espero que se distraiga a los señores del FBI. Así te van tocando la puerta. Mamá, te dije que la chimichanga no haga ahí. Señores del FBI, bromeando. Seguimos en nadie. A nadie. No, pero en teoría no es, ¿cómo se llama? No es delito federal si te la chaqueteas pensando en un niño de 2 meses. O sea, no le has tocado, no le has hecho nada. ¿Qué pienso tú? No, pero sí, entrando en el término legal, no es que no haya hecho alguna vez. No, es bastante agradable. Eso está en el cojón. No. Por ejemplo, también la de iCarly. Y hablamos de poquitos placeres culpables, sí, pero bueno. Y esperamos que el FBI no nos persiga. Por cierto, la comadera. Amigos de la PGJ, ustedes nos caen bien. A ellos les vale. ¿Saben qué? Mándenle este podcast a algún padre católico. Sí, ellos seguramente lo disfrutarán como niños en dulcería. Guiño, guiño. Ya no. Adiós. Ah, no, falta algo. ¿Qué? Va, no porque